91. Luisito, 2004. Esta noche, el domingo primero de julio, es una noche sin luna y los reporteros se han ido, han regresado con sus familias. Menos mal, ya tanto ruido me tiene cansado. Mientras algunos despejamos la entrada poco a poco, Luisito mira fijamente uno de los túneles. Mejor que esté lejos, no tengo ganas de verle la cara. No puedo creer que esté tirando todo por la borda justo cuando empezamos a llamar la atención de los medios. El cuerpo le tiembla como una hoja. De golpe, da un grito que retumba en todo el túnel principal. ¡No me hables más! Nadie entiende de qué habla. No hay nadie afuera y ninguno de nosotros le dirigió la palabra. Luis comienza a caminar en círculos, murmurando cosas incomprensibles. Nunca lo vi así antes. El minero que me llamó la atención antes dice con un hilo de voz. Es el viejito minero. Otro minero dice, lo está torturando. Yo hago un gesto para que se callen. Los ojos de Luis están abiertos como platos, mirando en todas direcciones. De repente, grita de nuevo y sale corriendo por los túneles. Glossary. Vigilar, to guard. Despejar, to clear. Tirar todo por la borda, to throw it all away. Retumbar, to rumble.